en el que se espera sobrepasar los 16.000 contagios en todo el departamento. Lina Cárdenas en Cali. William, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que el departamento tiene el 72% de ocupación de las camas UCI, un porcentaje que varía de acuerdo a cada municipio. La funcionaria agregó que se tratará de mantener esa proporción para no colapsar el servicio, sobre todo en estos momentos en los que se estaría ascendiendo al pico de la pandemia por COVID-19, en donde se espera que el Valle del Cauca duplique los 11.860 casos que actualmente tiene. Cabe mencionar que Cali supera el 80% de ocupación de unidades de cuidados intensivos, mientras que Palmira, la tercera ciudad en número de casos por COVID-19, tiene ocupado el 61% de las UCIs. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Vamos ahora a Barranquilla. Capturaron a un patrullero de la policía con COVID-19 que estaba violando la cuarentena obligatoria en el municipio de Suán, en el Atlántico. William Vargas en Barranquilla, noticia en desarrollo. William, incumpliendo las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, fue sorprendido un patrullero de la policía del Atlántico por parte de las autoridades. Este uniformado se encontraba en la calle exponiendo a la población del municipio de Suán, esto en el sur del Atlántico, porque aparecía reportado como positivo con COVID-19. De acuerdo al coronel Edwin Rojas, subcomandante de la policía, el patrullero fue capturado por sus compañeros de la estación de Suán luego de conocer denuncias por parte de la ciudadanía. La institución además le abrió un proceso disciplinario por este acto irresponsable. Por su parte, los familiares del patrullero confirmaron que en el micrositio web autorizado por la Alcaldía de Barranquilla para la consulta de resultados arrojó negativo. A raíz de esta situación, indicó que su familia ha sido víctima de amedrentamiento por parte de los habitantes de esta población del sur del Atlántico. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 9-6, la confirmación de un caso positivo de COVID-19 en el aeropuerto de Medellín pone en riesgo la apertura del terminal aéreo de Río Negro. La razón, Ana María Londoño, buenos días. William, pues es que el grupo de aeronavegación de Antioquia confirmó la identificación del primer caso positivo de coronavirus. Esto en un funcionario del IDEAM que labora en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. 17 personas más fueron aisladas de manera preventiva y este caso genera preocupación entre los operadores debido a que el personal que trabaja en el aeropuerto de Medellín también cumple turnos en el José María Córdoba de Río Negro. Y esto podría echar para atrás la participación de este último en los planes piloto. Bien, es que de los 79 controladores aéreos, 16 ya estaban en aislamiento. Ana María, gracias. Vamos ahora a Santander. El gobernador de ese departamento anunció que de seguir el incremento de casos de COVID-19, declararía la alerta roja. Julia Hernández en Bucaramanga. William, ante el incremento de casos positivos de COVID-19 en Santander, que se han visto reflejados en el último mes, el gobernador Mauricio Aguilar anunció que de seguir aumentando las cifras de contagio, declararía la alerta roja en este departamento para ejecutar estrategias que ayuden a mitigar la ocupación de las unidades de cuidados intensivos que a la fecha tienen 67% de ocupación. En el último reporte dado por las autoridades se confirmó que en el departamento son 994 casos positivos de COVID-19 y que el 71% de las personas que han fallecido son mayores de 60 años de edad. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. 9-8. En dos días termina el plan piloto de activación del mercado de Basurto en Cartagena. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, buenos días. Pues luego que el gobierno echara para atrás un decreto del alcalde de Cartagena y que además se negara a aceptar las nuevas condiciones para habilitar más pasajes en el mercado de Basurto, la administración anunció la prórroga del plan piloto hasta este miércoles 8 de julio. Dicha decisión beneficia a más de 400 comerciantes. Hasta este miércoles se dispondrá un horario de atención al público ampliado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ampliando así el tiempo de comercialización en las zonas habilitadas. Según la alcaldía, son exactamente 467 comerciantes minoristas los que estarían operando en la principal plaza de mercado. Advirtió la administración que es importante tener en cuenta que se estudiará la posible apertura de otros sectores de acuerdo al comportamiento. Hay que destacar, William, que hoy se debe expedir un nuevo decreto que contemplaría nuevas medidas en la ciudad de Cartagena. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Y la cadena radial RCN hace el lanzamiento del podcast en todos sus portales web. ¿En qué consiste la iniciativa, Marcela Segura? William, muy buenos días. RCN presentó el lanzamiento de Hiperdata, Tu Vida Conectada, un podcast que se tendrá disponible en las principales plataformas digitales como son Spotify, Spreaker y YouTube. Daniel Faura, periodista digital, nos explica qué contenidos trae. Acabamos de lanzar un podcast en RCN Radio que se llama Hiperdata, que va todos los martes. Este podcast trae una entrevista diaria este martes al Elon Musk colombiano, así lo han denominado, que es un ingeniero que trabaja aquí en Colombia, entre Miami y Colombia, y que tiene en su cabeza todo el tema del tráfico aéreo de carros. Este podcast es una alternativa de audio digital para las personas que quieren como expandir lo que escuchan en la radio. No pasa usualmente de media hora, es bien entretenido, tenemos muchas sesiones de tecnología, consejos para que la gente aprenda. La invitación a que nuestros oyentes se conecten por estas plataformas de streaming y busquen Hiperdata, en donde encontrarán los diferentes episodios para estar más conectados. Hiperdata, el podcast. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Faura y estoy aquí de nuevo en un episodio más de Hiperdata, tu vida conectada. En este podcast hablamos de tecnología, de aplicaciones, páginas recomendadas y aparte de todo hacemos entrevistas que tienen que ver con el mundo de la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y todo lo que es tendencia en este maravilloso mundo. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9-11, vuelve y juega. Delincuentes en Cedritos, fuertemente armados, intentaron ingresar a un conjunto residencial para robar a los vecinos del sector. Alejandro Uribe. William, y es que una ola de denuncias ha surgido en esta última semana por parte de varios ciudadanos de la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Cedritos, a quienes el atraco a personas, incluso también roba residencias o el hurto a bicicletas, pues se les ha convertido en un total dolor de cabeza. El último caso se presentó en el conjunto residencial Itacá, donde hombres armados que previamente conocían el lugar trataron de romper la reja e ingresar al lugar. Nosotros hablamos con uno de los vecinos y esto nos contó. Pero una vecina comenzó a gritarles. Eso hizo que los ladrones se alertaran, le apuntaran incluso con un arma a la vecina y los celadores se fueran corriendo hacia el punto que es la entrada del parque, que infortunadamente con esta nueva vía de la 153 nos dejaron el parque de Icatá completamente descubierto. Y precisamente hablando de seguridad, hace unos minutos la alcaldesa Claudia López confirmó que 5 personas involucradas en el robo de una joyería en el centro comercial ya Gran Estación ya fueron capturadas. Nos encontramos aquí que en minutos comienza la rueda de prensa precisamente para disponer todo el esquema de operación conjunta de seguridad en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Antes había ejecutivos, ahora hay ejecutivos de la cintura para arriba. La comodidad es lo principal para teletrabajar y hasta para mover su plata. Si el mundo cambió, la forma de pasar y recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puede pasar plata desde su celular a cualquier otro banco. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM, siempre. Recordarán esta música del grandioso Henry Mancini, de Peter Gunn, una serie, película, Esto es eso, Peter Gunn. La FM. Mañana 14 minutos, nuestro tema del día hoy es, el equipo para James es, envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Muy buenos días, yo pienso que el equipo para James es el Atlético de Madrid, El equipo para James es el equipo donde lo pongan a jugar. Luis Carlos, buenos días de Bucaramanga, Albeiro, Cáceres, acá el gremio amarillo. El equipo para James es la Juventus, Luis Carlos, para que juegue allá con Cuadrado y las otras figuras. Muchas gracias, Luis Carlos. Buenos días, la FM. Me encantaría que James se fuera para la liga italiana. Creo que aprovecharía bien sus talentos y volvería a ser figura y estrella en el equipo al que llegue. Señores de la FM, feliz día desde la ciudad de Cartagena. Respecto al tema del día, el equipo para James es, sin duda, el Atlético de Madrid. Muchas gracias. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM. Las noticias como son. William, me están diciendo, y esta es una aclaración importante, me parece que es importante, que la sanción de la SIC es sobre boletería, no sobre el caso de la reventa. No se equivoque, son dos cosas diferentes. Boletería, adjudicación del contrato de la boletería. Hay otra cosa de la reventa, es que es el escándalo de la reventa, eso es otra cosa. Entonces era justamente lo que le comentaba en la intervención anterior, de los detalles que entrega el comunicado sobre la licitación de la entrega del negocio de la venta de boletas. Claro, no es sobre un partido o boletas de un partido, es sobre toda la boletería. Toda, sí. sobre el negocio, es la manera como le entregaron en esa licitación que advierte la SIC esa mañana, venta, el negocio de la venta de boletas para la eliminatoria al Mundial Rusia 2018 a la empresa Ticket Shop. Sí, señor. Hay una buena noticia para la FM Medellín. Desde la próxima semana vamos a ampliar nuestro equipo en Medellín, reflejando la importancia que tiene Medellín para nosotros en la FM. Azuri Chamá se va a Medellín y estará conduciendo sus titulares y su programa matutino de las 4 de la mañana desde la capital antioqueña. Ya la próxima semana se nos va, ¿no, don Azuri? Tenemos mucho, mucho para aprender en Medellín. Muchísimo, y pues es una capital que indiscutiblemente manda la parada con la FM. Allí vamos a estar. Bueno, hemos estado siempre, pero digamos que físicamente y un poquito más cerca del corazón de los paisas, porque la FM quiere estar en todas partes. Se va para Medellín. Para Medellín. ¿Y se puede llevar amigos o cómo es el asunto? Pues vamos a esperar la pandemia a ver cómo evoluciona. Sí, por ahora me llevo mis perritos y pues obviamente a mi hijo. Y... que hay mucha gente que se le quiere pegar a Suri, hombre. Sí, señor. Medellín, todo y, es mejor. Y mire, una palabra bien paisa, eso es, ya es muy amañador. Esa cabina de la FM del Cortejera ahí en Junín, cerquita del Astor, es fantástica. Muy bueno, sí, señor. 9:19, un accidente en la vía Barranquilla-Ciénaga. Adalys Medina, ¿qué es lo que está pasando? Así es, pues una impresión, un impresionante accidente se presentó en la vía Barranquilla-Ciénaga, en el departamento de Magdalena, sector de Tasajera. Nos confirma el alcalde de Pueblo Viejo que hasta el momento se han podido verificar que hay 7 personas calcinadas y más de 45 personas quemadas con alto grado de quemaduras. Están en estos momentos siendo algunos estabilizados en el hospital en Ciénaga y se espera ser llevados a centros de mayor complejidad. Los hechos se presentaron luego de este accidente de tránsito del camión cisterna, llevaba hidrocarburos. Las personas pretendían sacar el combustible cuando se dio la tragedia. En estos momentos, las autoridades se presentan y se encuentran en el lugar tratando de establecer y realmente verificar el número de personas que quedaron en medio de las llamas. En la vía Barranquilla-Ciénaga, gracias a Dalis. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Santiago, esta semana, una semana de mucho cuidado para el fiscal Barbosa, ¿no es verdad? Sí, señor. Muy importante semana para el fiscal Barbosa, que pues, como ustedes lo saben, no ha tenido buenos días en las últimas semanas. Pero esta es determinante porque la Corte Suprema de Justicia va a decidir la solicitud de la Procuraduría General de revocar la medida de aseguramiento domiciliario contra el gobernador Aníbal Gaviria. Si la Corte decide darle la libertad, pues esto quiere decir que el gobernador va a continuar en juicio, pero libre, y se le caería toda esa argumentación a la Fiscalía de que el señor Gaviria era peligroso para la sociedad o que podía alterar el proceso con los archivos en la gobernación de alguna forma. Y en un momento en el que la Fiscalía acaba de enviar a prisión domiciliaria también al gobernador de San Andrés en un hecho también similar de corrupción en contratos. Así que vamos a ver qué pasa con la Corte y cómo resulta la Fiscalía esta semana. Y una avalancha de columnas en contra del fiscal este fin de semana, Santiago. De periodistas que uno está acostumbrado a leer que tienen una postura más de defensa de las instituciones, pues Luis Carlos, María Isabel Rueda, Salud Hernández, obviamente Ramiro Bejarano en El Espectador. Todos los columnistas que hablaron del fiscal lo cuestionaron durísimo por su viaje a San Andrés. Ninguno lo defendió, ninguno le dio cabida a su argumentación. Todos con críticas muy duras contra el fiscal general. Duras, ¿no? La columna de la doctora Salud, buenísima. Pues, muy bien escrita. Sí, y la de María Isabel, que uno en verdad está siempre pensando que pues María Isabel tiene una postura un poco más proinstitucional y en este caso criticó durísimo al fiscal. Sí, eso no le está saliendo bien al fiscal, me parece, ¿no? De acuerdo. Me parece, ante la opinión pública, eso no le está saliendo bien al fiscal. Veremos a ver qué ocurre esta semana. Alejandra Uribe, en las calles de Bogotá, fiestas clandestinas, ¿no? Fiestas clandestinas en tiempos de pandemia. Sí, señor, fiestas clandestinas. Una de ellas en Rafael Uribe Uribe, más de 30 personas fueron capturadas precisamente por andar rumbeando en plena época de pandemia. Luis Carlos, y anoche, en horas de la noche, en las horas de la madrugada, en la localidad de Kennedy, incluso también se encontraron personas de fiesta y rompieron una pared totalmente para poder huir de las autoridades. Sin embargo, más de 20 personas fueron capturadas. Es decir, en este fin de semana tenemos más de 60 personas capturadas en la capital del país por andar de fiesta, unos en Rafael Uribe y otros en la localidad de Kennedy. 9:23. Ana María. Ana María Cuesta. Aquí estoy, sí señor. ¿En qué va el proceso del gerente general regional de Telecaribe? Bueno, Luis Carlos, en estos días los ojos están atentos a lo que está pasando con la elección del gerente de Telecaribe. Esto dijo el editorial de ayer del periódico El Universal de Cartagena y que destaca que este caso ha sido abordado por la prensa nacional. Como lo explicamos aquí en la FM la semana pasada, hay inquietud por un supuesto direccionamiento del concurso para que gane el exgerente encargado del canal Hernando de la Espriella. De la Espriella estuvo en encargo desde enero y hasta finales de junio de este año, y él fue quien abrió la convocatoria para elegir al próximo gerente. Él está participando de esta convocatoria y ya ha superado 3 filtros, mientras que otros participantes han sido descartados sin razones objetivas. Este editorial de Universal destacaba que es indispensable que el canal brinde seguridad en este proceso, que están a tiempo, y sobre este presunto direccionamiento a Hernando de la Espriella, pues le preguntamos a la actual gerente encargada del canal, Diana Acosta, y esto nos dijo. Miren, tan cuidado tuvimos que incluso hubo un gerente ad hoc mientras él estaba en la gerencia encargada para el tema de la selección del gerente. Por eso, cuando presenta en la junta pasada su renuncia, ya que él está de gerente encargado y también estaba aspirando, nosotros como junta la aceptamos porque nos parecía que era lo que generaría mucha más tranquilidad para la gente. Pero para que sepan y para que estén tranquilos, en el proceso de estudios, en la comisión de evaluación, en las discusiones que teníamos en junta sobre temas de la gerencia de Telecaribe, mientras Hernando de la Espriella estuvo como gerente encargado, él no participaba y por ello incluso recurrimos a la figura de gerente ad hoc. Bueno, todos los ojos están sobre esta convocatoria para elegir al próximo gerente del canal regional. B25, 9:25 en la mañana. Doctora Cristina, usted que es la que sabe de estos temas, me sorprendió este fin de semana un artículo en The New York Times que decía palabras más, palabras menos, que en época de coronavirus o usted trabaja en casa o tiene hijo, pero que las dos cosas es muy difícil. Es muy difícil, sin duda alguna. Pero ¿se acuerda que hace poco hablamos de los jefes abusivos y todo? De lo difícil que es poder como trabajar al mismo tiempo que hacer todas las labores de oficio, de cuidado, que tienen los papás y las mamás en la casa. Sí, claro. Es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil. El chino en el Zoom y la cosa. No, sobre todo que los papás y las mamás se convirtieron en profesores. Entonces, o son profesores o trabajan. No hay casi breaks del trabajo, entonces, porque lo que está pasando es que tienen Zoom cada media hora y entonces no tienen ni siquiera tiempo de ir al baño. Mejor dicho, sí es bien complicado lo que está viviendo la gente y que el Zoom no es, o el trabajo en casa no es eso que todo el mundo dice que qué maravilla. Oiga, doctora Cristina, ¿y usted tiene pinta para Zoom? O sea, no, sabe que últimamente lo que hago es poner la camarita en off. Ah, y usted sigue en pijama. Para que no me vea así de mal vestida. Sigue en pijama. Sí. Porque otro artículo en el periódico que decía que ya hay gente que tiene la camisa para Zoom. La tiene en la silla del escritorio. Entonces está en camiseta, sí, pero, está en la casa y cuando es momento de ponerle un poco más de formalidad a la cosa, camisa del Zoom. No. Yo sí tengo, pues mi novio sí hace eso. Se pone su camisa, su chaqueta y entonces y abajo. Chaqueta para Zoom sí me parece una exageración. Camisa. Chaqueta y todo. Luis Carlos. Chaqueta sí, no. Pero en las cosas que se ha visto, en todas esas embarradas de Zoom, hemos visto algunos que han salido y que los han filmado con la camisa bien puesta y en calzoncillos. Sí, el hijo de Christopher Reeve. Sí, no, por Michael supuesto, Reeve. Pero la pinta para el Zoom está bien, pero chaqueta me parece que hay una exageración, ¿no? Una exageración. ¿O no? No sé. Parece exagerado, ¿no? Parece exagerado. ¿Y quién se cree que estás en tu casa? ¿Quién se cree que estás en tu casa con saco? Sin nadie. O sea, no lo come nadie, ni con papas fritas. Exacto. Está bien, bueno, la camisa para, hombre, que un cliente, una cosa, ¿no? Está bien. ¿Vos te vestís de persona para Zoom? ¿Cómo es eso de persona, Ushi? ¿Cómo de persona? O sea, no, me quito el disfraz de tiburón. No me supe. Carlos, ahora es te voy a imaginar disfrazado de tiburón, Luis. Sí. Me toca. Digo, vos cuando tenés reuniones por Zoom, te acicalas. Una camisa, me pongo una camisa, claro, por supuesto. Pero, ¿no? Pero a lo Michael Reeves, ¿te acordás? Luis Carlos, pero estoy... No, no, pero estoy segura que Luis Carlos sí de vez en cuando se pone su corbata y su chaqueta, porque lo he visto no. cuando tiene una entrevista importante o una reunión importante, y se pone su pañuelito, y se pone su pañuelito en pero el bolsillo, y todo. Ahora no venga a decir que solo, Luis Carlos. Es precisamente la conversación, en Zoom toca eso, digamos, cuando le toca a uno una reunión importante, una cosa de esas, sí. El único saquito que uno tiene, pero de ahí en adelante, en Zoom, una camisa, ¿no? Luis Carlos, pero yo estoy seguro, mi intuición me dice que William, así no sea para Zoom, está muy de paño a las 5 de la mañana para salir al aire en la FM. Es más, tiene corbata. Sí, señor. Tengo la colección de corbatas aquí al lado, nomás. Sí. Pero no, ¿sabe qué? Que es que yo creo que eso sí marca un tema psicológico, Luis Carlos. Sí. Es que, mejor dicho, si uno se levanta en pantaloneta. Sí. Sin, descalzo. Sin afeitar. Con una camiseta sin afeitar, sin bañar. No, pues está en todo menos en el trabajo. Yo. Sí, está en otra cosa. Muy temprano, 3:30 de la mañana, baño, afeitada. Camisa, loción y como si estuviera en la oficina, igualito. No, a mí en cambio, ¿sabe qué? ¿Me deprimiría? No. Le voy a decir una cosa, William. A mí me deprimiría bañarme a las 3:30 de la mañana si no tengo que ir hasta la cabina. No, tampoco, pues. No. 9:30, no. La camisa. Ya es hora que se bañe, doctora Cristina. Camisa, 9:30, esta es la FM. La FM, las noticias como son. Con gran admiración por el profesionalismo y la solidaridad, Seguridad Oncor Limitada envía a todos sus guardas de seguridad un caluroso y cordial saludo y agradece sus labores diarias en la protección en los esquemas de seguridad de cada uno de nuestros clientes a los que prestamos los servicios. Su aporte es fundamental para salir todos más fuertes y exitosos de esta situación. Resolución 14247, Supervigilancia. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado Supertransporte. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 9:32 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. Se reactivaron en Barranca Bermeja trabajos en el pozo La Cira Infantas de Ecopetrol, luego de lograrse un acuerdo con las comunidades que adelantan hace más de 2 semanas un bloqueo. El municipio de Maicao se convierte en el primero de la costa Caribe en declarar alerta roja hospitalaria por la falta de capacidad de centros asistenciales para atender a pacientes con coronavirus. Autoridades en salud han confirmado que 2 militares del batallón Caldas en Barranca Bermeja han dado positivo para coronavirus. 2 uniformados se encuentran ya aislados y en buen estado de salud. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, no descarta la posibilidad de volver a cuarentena si aumentan hospitalizaciones por coronavirus para evitar que se presenten más contagios. 31 peloteros de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos han dado positivo a coronavirus. Se afecta a 19 de los equipos. Son las 9:33. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre 2 vehículos particulares en la carrera 56 con calle 3 en sentido norte-sur desde el centro de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Bueno, se nota que hay entretenimiento alrededor del fútbol. Fuera del campo, fuera de la pelota, a raíz de la decisión de la SIC, que en el fútbol la estábamos esperando. Al contrario, nos habían dicho que las multas rondarían los 80 mil millones de pesos y solamente, comillas, salieron 18 mil. Digo yo, Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es el castigo al mal manejo de un montón de situaciones en torno a la cosa administrativa del fútbol. No es de ahora, ha sido de siempre. El fútbol no se ha manejado con la cabeza, sino con los pies. Todos los días le pedimos a los jugadores que pongan cabeza, que piensen, pero los que tienen que pensar, más que jugar, los dirigentes, agarran todas las patadas y por eso terminan enredados en casos como este. No estoy, por supuesto, convirtiéndome en juez y declarando a los culpables, porque ellos todavía tienen reposición ante la SIC, apelación ante el Tribunal de Cundinamarca y posteriormente Consejo de Estado. Bueno, ¿cuántos políticos han sido multados por su ejercicio? Por ahí hay algunos que hasta candidatos a la presidencia son y no le han pagado un peso al Estado. Pues hombre, estos procesos son larguísimos. Y en este momento decir que estos señores que han sido castigados pecuniariamente, administrativamente, por la SIC, sean ya responsables. No hay sentencia en firme, esto es de primera instancia. Pero es una realidad que todo en el fútbol ha sido manejado a las patadas. Y lo único que uno puede agarrar a las patadas es la pelota, pero pensando cómo le doy el puntapié para entregar el curso correcto, dar el pase correcto, etcétera, etcétera. Pero desde afuera han sido más los errores que las virtudes. Pero iban a tener pues carnita, ¿no? Carnita durante todos estos días para hablar del tema extrafútbol. Yo quiero hablar de fútbol también. Quiero hablar de Cuadrado. Brillante, notable, sensacional. Pero cuidado, él fue marcador lateral cuando nació para el fútbol. Cuando lo puso el profesor Juan José Peláez por primera vez. Cuando se lo llevó Nelson Gallego, que era un flaquito enclenque, él lo puso a jugar de lateral. Y ahora lo han puesto a jugar de lateral y está cumpliendo muy bien porque conoce el puesto. Pero, la verdad, yo del Mister Queiroz lo dejo en donde lo pongo en la selección, como interior. Porque como interior está en la mitad del camino y le ayuda a todos. Sigue siendo el mismo creativo, sigue siendo el mismo punzante y sigue siendo el hombre que le saca la pelota al rival. Porque este sí es un jugador integral. Este sabe, como todos los jugadores de fútbol saben, lo que pasa es que algunos se hacen los locos, que un jugador de fútbol puede tener la pelota 3 minutos máximo por partido. Si ustedes juntan todos los toques, las conducciones, un jugador no la tiene más de 3 minutos. Entonces, ¿qué diablos hace los otros 87? Pues jugar sin balón. Correr, marcar, ayudar, ser solidario, cooperativo. Porque el fútbol es un deporte colectivo, no es un deporte individual. Aquí no es Messi contra Cristiano Ronaldo. No, eso lo ponen los periódicos para vender. No, esto es 11 contra 11. Y Cuadrado es muy bueno cumpliendo el trabajo de defensa y de ataque. Y en el puesto en que lo pone el Mister Queiroz como interior, es la ayuda de todos. Sí, ahora en la Juventus juega como jugó en el Medellín cuando Juan José lo puso. Pero él es mucho más importante arriba, mucho más trascendental. Ahí en la posición en donde lo pone Queiroz, en el medio campo, es alimentador, pasador, creativo, recuperador, y le ayuda a James, que como James corre poco, entonces a James lo ponen por la derecha, James se tira hacia el medio y Cuadrado es el que hace el trabajo por el ala, el que desborda, el que tapa la salida del adversario. Es muy buen funcionamiento, o sea que no entren en el cuento de la seducción al Mister Queiroz de que lo ponga en donde lo ponen en la Juve, porque eso es una emergencia que la Juve tiene. Notable, sensacional. Salió campeón Wilmar Barrios en Rusia con el Zenit de San Petersburgo. Es otro que no tiene mucha prensa, pero que le ha ido muy bien. Y hoy, Luis Suárez, pero el nuestro, que juega en el Zaragoza, equipo que también tiene a Dani Torres, se juega la vida deportiva y el ascenso. Porque estaba cómodo para ascender, pero se enredó en los últimos partidos. Hoy tiene que ganarle el Rayo Vallecano, y si le gana hoy se acercaría a subir a Primera División. Si no, se complica la vida. Esperaremos. A ver, ¿se dan cuenta que hay algo más que la SIC? Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. 9:39 Saludamos al general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. General, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días a toda la distinguida audiencia que en este momento se encuentra conectada con su importante emisora. General, ¿cómo es la historia que han podido averiguar sobre el caso del médico José Julián Vuelvas Díaz? No sé si se acuerda, William, el médico José Julián Vuelvas es este que denunció que había recibido dos coronas fúnebres como amenazas de muerte en su lugar de trabajo y una en su lugar de residencia. Eso se volvió viral, el médico puso un video. ¿Se acuerda de ese caso? William, ¿se acuerda o no se acuerda? No lo recuerdo muy bien, Luis Carlos. Claro que sí. Sí. Doctora Cristina, ¿se acuerda de ese caso? El doctor que apareció prácticamente fue llorando. Fue terrible. Sí, nosotros leímos mucha trascendencia al tema. Fue tendencia en las redes sociales y pues todos creíamos que era por coronavirus, porque pues los vecinos, sí, se supone, o alguien muy cercano había sido, que no quería que él estuviera cerca por estar posiblemente contagiado, entonces por eso le mandaron, según lo que se había contado, estas coronas. Sus colegas le hicieron calle de honor, todo, pues que eso fue una cosa muy, muy, muy, es que me encantaría. A ver, mientras construimos la historia, me encantaría que encontráramos el video del doctor en la denuncia. Pero, general, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, inicialmente, como ustedes lo narran, así se presentaron los hechos. Pero nuestros investigadores, tan pronto inicia el caso, inician a pegarse, discúlpenme el término, a pegarse de los detalles. Y hubo dos detalles pues que fueron los que dieron el resultado de la investigación que hoy tenemos, ¿no? Uno es que, acompañado de estas dos coronas, llega una foto del Instagram con una fecha, y aparte de eso llega una fotografía del conjunto residencial donde habita el médico, en donde aparece una persona como un domiciliario que en ese momento pues está haciendo entrega de un elemento en este conjunto residencial. Esto nos permitió confirmar la hora en que fue tomada la fotografía, nos permitió ubicar a ese domiciliario, y una vez obtenida la hora, lo que hicimos fue un trabajo técnico de cámaras que nos permitió establecer que esa fotografía había sido tomada de un vehículo Audi que, en el momento exacto, en el tiempo exacto en que estaba entrando esta persona, este vehículo se parqueó por 22 segundos, entre 20 y 25 segundos realmente, que fue el tiempo que aprovechó para hacer la fotografía. Ya con base en eso, se identificó plenamente el vehículo pertenece al esposo de una médico, de una doctora que es, o por lo menos en su momento fue compañera de trabajo del doctor Vuelvas. Igualmente se tomaron una serie de entrevistas, se estableció igualmente otro vehículo que participó en los hechos, que fue un vehículo Sandero blanco que fue utilizado para entregar uno de los ramos al doctor Vuelvas. Este vehículo, dentro de las investigaciones, quedó establecido que es una persona que tiene cierta relación con el dueño del vehículo Audi que les acabo de mencionar. Y llegamos pues a tres conclusiones. Pues la primera es que las amenazas no obedecen al ejercicio de su profesión, ni tienen que ver con casos de coronavirus o que tengan que ver con la pandemia como tal. Todo parece indicar que se trata de problemas de tipo laboral allá al interior de la clínica Adelita de Char en el municipio de de soledad. Lo segundo es que quedó plenamente establecida la identidad de la persona que realizó pues toda la planeación y ejecución de la actividad. Y la tercera conclusión a la que llegamos es que todos los hechos sucedieron, tanto la toma de las fotografías, la realización de las coronas y la entrega como tal se hizo el mismo día 8 de junio, que fue la fecha en que sucedieron los hechos. O sea, lo amenazan es por una cosa completamente diferente a su actividad como médico. Sí, eso sí quedó plenamente establecido en la investigación. Sin embargo, ya la causa generadora, la motivación, está pues por establecer. Esta persona ya fue citada a audiencia de imputación de cargos para el día de mañana y allí se terminarán de conocer los detalles que nos hicieron falta a nosotros dentro de la investigación. Es decir, entonces, ¿la investigación lo que dice es que es una persona con la cual él tuvo una relación sentimental? No. No, la investigación, la persona que está comprometida es ¿sí? esposo de una médico. Esta médico es compañera, o fue en su momento compañera de trabajo del doctor Vuelvas. La investigación no tiene nada que ver con situaciones de tipo sentimental ni ninguna otra cosa similar, ¿no? Lo que nosotros creemos es que hay algo en la relación de trabajo, ya sea por la forma de ser del médico o por la forma, ya son cosas que entraremos a definir o entrará a definir el juez y los fiscales una vez conozcan la versión de esta persona. O sea, se descarta que las amenazas al médico tuvieran que ver por su trabajo en la pandemia. Sí, eso sí queda establecido. Esa es la primera gran conclusión. Esa es la primera, y es muy importante porque, digamos, todo este caso nos sorprendió, nos generó mucha indignación en Colombia por los múltiples casos de agresiones a médicos por estar trabajando en la pandemia. Pero este no es el caso, Will. Este no es el caso. Lo está diciendo la policía de Barranquilla. Muy importante. Claro, pero no deja de ser muy grave, ¿no? Independiente de lo que llaman las autoridades, la motivación es muy grave, porque ahí hay una amenaza de muerte. Es una amenaza muy grave que tendrán seguramente que llegar mañana en esa audiencia en la Fiscalía de las autoridades a establecer las consecuencias. Quería preguntarle al general qué pudo haber motivado esa amenaza. Es decir, si como dice, lo que aparentemente hay allí es un problema de carácter laboral, ¿qué conocen ustedes de cuál pudo haber sido la causa de por qué este esposo de la compañera de trabajo del doctor Vuelvas le envía esa corona? Bueno, hay unos hechos que están dentro de la investigación y que no me puedo referir de manera específica, obviamente, pues porque hacen parte de la reserva. Hay unos hechos que creo yo que van a determinar pues lo que fue esa motivación y que son de tipo laboral por algunas situaciones que se dieron al interior allá en la unidad de cuidados intensivos de la clínica de Elita de Char, obviamente por la forma de que se presentaron esos hechos, es que nosotros determinamos que definitivamente eso no obedeció a otra situación diferente a la que estoy manifestando. General, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil. A usted muy amable por la invitación. Un feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Bueno, William. Bueno, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí. Claro. Claro, sí, pero es que el episodio, ya tratando de atar cabos, Luis Carlos, porque ya tengo clarísimo el episodio. Sí. Se da justo en medio de varios incidentes. En esa temporada hubo un problema, o varios problemas en Medellín. ¿Y en Bogotá? enfermeras fueron, y en Bogotá también, pero en Medellín particularmente varias enfermeras fueron afectadas por insultos en las calles o porque no tenían acceso a centros comerciales o a algunos locales comerciales, precisamente porque vestían traje de médico, traje de enfermera, y la gente les repudiaba por el hecho de que podrían ser un vector de contaminación en cualquier lugar. Y hubo muchos episodios, y en ese caso puntual es que aparece el del doctor Huelvas, que él sale en sus redes sociales. Que salió en el video. Claro. ¿Tenemos el video? ¿Tenemos el video? Que le había llegado esa corona. A ver, William, escuchemos el audio de lo que dijo el doctor en su momento. Buenas tardes, mi nombre es José Julián Huelvas Díaz, médico internista intensivista. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo de la clínica materno-infantil Adela de Char de Soledad. En el día de hoy recibí dos sufragios, uno en mi lugar de trabajo y este llegando actualmente en mi lugar de residencia. Me acusan de haber dejado morir una señora en pandemia en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros, es imposible que dejemos morir al mundo. Nosotros fuimos formados para salvar. Pues bueno, 9:50, ahí está el doctor, claro, lo amenazan, le dicen una cosa, él le da crédito a la amenaza, por supuesto, porque la amenaza existe. El doctor simplemente está repitiendo lo que dicen en la amenaza, pero afortunadamente, o yo no sé si afortunadamente, porque la amenaza existe. No. Pero sí, claro. Resulta ser por otra cosa. ¿No? Sí. Qué bien sí, no, que las autoridades hayan actuado rápidamente. Sí, el hecho es gravísimo. Sí. Igual no le quita el gravedad. El hecho sigue siendo muy grave, Luis Carlos. Y va a tener consecuencias penales, claro. Sin duda, sin duda. Son las 9:51, esto es la FM, las noticias, ¿cómo son? Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Do you hear me? Esta es la FM. Across the water, across the deep. Y en la FM suena Lucky. La FM. Baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me. Y nuestro tema del día esta mañana es el equipo para James. Es el equipo para James. Es 310-80-114-80. Ese es el WhatsApp de aquí, de la FM. Luis Carlos, buenos días. Para participar en el tema del día, el equipo para James es otro diferente cualquiera al Real Madrid. Mientras esté allí el señor Zinedine Zidane, que lo detesta. Muchas gracias. Yo pienso que el equipo para James Rodríguez es cualquier equipo de la liga que sea, con tales que le den continuidad para que él demuestre toda su clase, su categoría que tiene, porque a nivel del mundo sabemos de que es un crack. Muchas gracias. Buenos días, señores de la FM. El equipo para James es el Olympique de Marsella junto a Gareth Bale. Muchas gracias. Luis Carlos Vélez está en la FM. 9:52. 9:52. ¿Algo para terminar, don William Calderón? Pues habrá que estar hoy muy atento, Luis Carlos, al de la SIC. Sí. Porque esto va a tener muchos efectos, ¿no? Va a tener efectos por el lado penal, por la investigación paralela que se está llevando a cabo, y por el tema de responsabilidad administrativa en el caso de la SIC, que pues tiene todas las posibilidades de apelación. Van a tener que dar respuesta los directivos de la Federación de Fútbol y de las compañías que están involucradas en esta licitación que resultó amañada según la SIC, todas las explicaciones, y ya hay advertencia de lo que se viene, y es que van a apelar la decisión. Así es. Sí, señor, algo para terminar, don Santiago Ángel.